dime. Acupe Radio. Acupe Radio con música inolvidable para ti. Será la última vez que te mire a los ojos. Será la última vez que te besé en la boca. Será la última vez que te diga tu nombre. Será la última vez, y ya después vendrá el adiós. Y será esta también la última canción de amor que te dejo de recuerdo, por la cubo entre los dos. Y te dejo una caricia, y te dejo una ilusión, también todo lo que no fue. Y aunque pase mucho tiempo, tú de mí te acordarás, de los días en que juntos nos solíamos amar. Recordarás estas palabras, esta última canción, y al fin comprenderás que si hoy tú te vas es por un capricho y nada más. Será la

espero comprenda que mi amor es algo grande y que el tuyo solamente vale poco, casi nada. Quanto, quanto sienta ora, è un mover che vado poco, come poco casi nada, has podido amarme tu, tu che ora has enseñado come no se quiere más. Te regalo yo mis ojos, mis cabellos y mi boca, y hasta el aire que respiro, y yo mi vida te regalo, así espero que comprendas que mi amor es algo grande y que el tuyo solamente vale poco, casi nada. Te regalo yo mis ojos, mis cabellos y mi boca, y hasta el aire que respiro, yo mi vida te regalo. Por ese amor, si por su adiós estás perdido, no te des nunca por vencido, que vale todo si se lucha por amor. ¿Cómo puedo ser? Entrega todo, todo se lo di. Inventa un modo. No es posible que se pueda querer. Y si al fin se va, la habrás perdido. ¿Qué me quedará? Lo que has vivido. Tu consejo no me aleja del dolor. Son cosas del amor. Está pasando, será que habrá encontrado otro querer, ya no es la misma su indiferencia, la siento por las noches, rechaza mi presencia. Amigo, no será que has descuidado la forma de buscarla en el amor. Por el trabajo y la rutina se fue alejando de tu vida y estás pagando un alto precio por tu error. Oh, ¿cómo puedo ser? Entrega todo, todo se lo di. Inventa un modo. No